Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana, con el especial titulado, os vamos a poner palotes a la mitad y los pezones como piedras de río a la otra. ¿Todo bien, Adicto? Todo bien. Hemos entrado en ese momento en que hemos creado expectativas mucho más altas de lo que somos capaces de cumplir ahora bajo presión. Sí. O sea, igual la gente está con los pantalones así en los tobillos y la radio puesta diciendo hoy voy a gastar todos los cleaners y luego no. Nosotros somos de crear muchas expectativas. Somos como la roja. La roja. Somos de crear expectativas, pero luego. Cogita cosa. Me suena el móvil ya, ¿eh? O sea, esto. ¡Hostia! Esto, están llamando. Nos van a entrar ataques por todos los frentes. Estoy viendo una noticia, sí, que referente al calor, que Correos en Manresa cierra cuando superan los 26 grados. Como algo personal ellos, o sea, eso lo tienen, o sea, en su estatuto. Cuando el termómetro marca 26 grados, chapa la puerta. Nosotros entonces no teníamos que hacer radio a partir de mayo. Pero nosotros, o sea, en febrero ya estaríamos dándole con el mechero al termómetro diciendo, ya lo hay, como súper puta. ¿Cómo es sudar, en un estudio de radio? Sí. Porque si suda haciendo otras cosas, como que es natural, ¿no? Ahora sudar haciendo otro tipo de cosas, por ejemplo, entre los arbustos o lo que sea, hostia, pues como que, que tiene su naturalidad. Yo creía pero, que... Pero sudar aquí no es... Siendo el especial Cruising and Understall, que es una cosa que iremos explicando a medida que avance el programa... Yo creía que vendríamos con las voces preparadas de Uyuyu y a los tomates, ¿sabes? Hombre, está en la peña. Ya es cazo, me da esa voz. Ya ¿sí? Te lo digo, Sí. Yo creo que la podría hacer durante una hora, Y que llamen los oyentes pero a darle así. Pero es de más programas, ¿no? Esa me suena de haberla visto en otro programa. Que así, que va comentando cuando salen famosos en la tele, ¿no? Sí. Se le pusieron los pezones como... Es que eso lo hace mucho ese de las patillas. El de las patillas, cascazo de pez. Es catalán, ¿no? Es catalán. Es el que es se cagó peor. En Don Paco, en Don Pepe. Es lo peor. Qué asqueroso, Qué tío más repugnante. El único catalán que conozco que se le formatea el acento al entrar en un bar de fascistas. Eso, cejitas, cejitas de Operación Doble Bombo. Ese aguanta el acento. Hombre. ¡Bah! Es todo físico, pero eso lo aguanta. ¿Viste que se ha acabado el otro día? ¿Ya se ha acabado? Se ha acabado ya. Hostia, pues han dejado Costa Rica o lo que se ha hecho unos zorros, ¿no? Hombre, ¿el comedor que te crees que iban a hacer un Burger King o que eso han dejado ahí un chamizo? Se busquen la vida. ¿Y saben? ¿Ya están de vuelta? ¿Ya están de vuelta? Hostia puta. Joder, Julio Salinas. Y todos han vuelto fenomenales personas. Eso es que Julio Salinas tenía cita para comentar el Mundial... O algo, ya he dicho, ya, como claro. No lo contéis, porque el otro día vi. Pero excelentes personas que le han pedido permiso por reírse de su madre, que está muerta. ¿Sabes? Que dice, hostia, qué grandes personas. Grande, habéis reído de la madre muerta de Julio Salinas, que ya es reírse. Y en el último capítulo le dicen, oye, perdona el día que me reí de tu madre muerta y hostia, tal. Y claro. Dice, no os voy a olvidar nunca. Fenomenal. Me parece, ahora sí que soy una persona estupenda. Cuéntame. Que el otro día viste algo, me has dicho. Y eso suele ser interesante. cuando una noticia tuya empieza, pues el otro día vi... Es que va a haber algo. No, he dicho eso. Sí. El otro día vi. Estamos hablando de Operación Doble Bombo. Ah, no, no, no, no he visto nada. Bueno, no he visto casi la tele. No te ha perdido gran cosa, ¿eh? No, no hay... Bueno, ahora está Zapatero solamente hablando de la roja. La Merkel la vi saltando. Los diputados y los alemanes también haciendo símiles, sí, así de... Exacto. Los españoles parecía que iban a arrasar, pero Villa no es tan bueno y cosas así. Exactamente. Zapateros como torre, decían los alemanes. Zapateros como torre. Ay, favor. Ay, favor. Ay, favor. No es ni como Caranca. Ay, favor. Tiene culpa el chaval. Hostia, cuando le ha llegado el mensaje al torre diciendo, dicen los alemanes que zapateros como tú. Toda la vida trabajando, haciendo anuncios de Pepsi. De Pepsi. De Pepsi. De Pepsi. Y eso. Para acabar como zapatero. Que seguro que en el Facebook, en el estado, sí, se ha puesto lo que estoy pasando. No se lo deseo a nadie. Y lo ha dejado ahí como diciendo, mis seguidores me van a entender. O sea, la Merkel es peor persona que de lo que yo me creía, ¿eh? ¿Sí? La señora esa de la batica así roja. Es como Pilar Rahola con menos crisis. Sí. Es como Pilar Rahola, pero sí, como más comedida. Sí. Hostia, qué señora también. Pero vamos a dar el teléfono porque igual hay mucho... pajillero o pajillera que está interesado en el Special Cruising y pues, quiere llamar. He visto vídeos, ¿eh? Que te voy a decir una cosa, que no hemos tenido... Arcazo, o sea, Nosotros hacemos un programa semanal desde hace mucho tiempo. 10 años. La gente no tiene... Normalmente tiene poco interés. ¿He hablado de Cruising? Hostia, cómo llueven los mensajes, ¿eh? Se han venido arriba, ¿eh? La gente. Fua, la gente, pero... Hostia, ¿todo el mundo sabía algo? Nadie había comentado nada hasta ahora. Yo lancé la primera piedra, sí, pero como un comentario de esto. Ah, sí, como sin más. Exactamente. Y resulta que eso la gente lo sigue de... Ya se notó un amago una vez hace unos meses que en un programa comentamos que había gente que te hacía la pinza en lo que las pelotas y eso. Y ahí la gente ya dijo, hostia, ese temica ahí me va a interesar. Pues estoy con el cruising. Voy a hablar de cosas calientes y... Sí, pero espérate que te voy a dar el teléfono a la gente para que nos llame. Sí, sí, hombre. Él está encendido, ¿no? El teléfono. El teléfono está... Ahora mismo la acabo de encender. Vale, es el 93-317-7366. Y se puede llamar para cruising, para resultados de la Alemania-España o España-Alemania, no sé cómo es. Y luego para temas en general. Sí. Y antes de empezar el programa le vamos a dar las gracias a un programa que se llama Ciudad Pudrida, que se emite en Radio Topo y en Bronca, y que os lo recomendamos. Que la gente ponga en Google Ciudad Pudrida, que van al blog y todo eso y ahí se informa. Buen nombre para un programa, ¿eh? Sí, y con intro de La Trapera, como tiene que ser. Casi mejor que Colaboración Ciudadana. Sí. ¿Sabes que el otro día estuvimos tocando en Burgos? Sí, hombre. Y en la musiqueta esa que ponen antes de los conciertos pusieron La Trapera. Hostia, los de Burgos cantando en catalán ahí. ¡Joder! Tócate los huevos ahí los castellanos, serían comuneros. Hace años, ¿eh? Que en Cataluña no sale nada de gente por eso. Ya. Por eso estábamos tan necesitados de... De cruising. De cruising. Pues bien. Oye, te voy a decir una cosa. Dime, dime. Más quisiera fanloperosdebarcelona.com. ¿Eso existe? No existe, o sea... Que ¿está libre el dominio? Está libre el dominio. Más quisieran tener un mapa de Google con las flechitas que tiene el cruisingbarcelona.com. Hoy me metió. Te voy a reconocer que hoy me he metido para informarme para el programa. En el, creo que el mismo blog, que la gente va comentando, ahí te la chupan bien. O te la chupan hasta las 7 viejo y a partir de las 8 pues ya buena. Pero es un pavo, es el mismo pavo el que lo comenta. Pavo. Se ha hecho dice, toda la ciudad, ¿eh? Ahí me dice, le habla, por ejemplo, Cordy le dice, hostia, ahí me he chupado alguna polla de tío trajeado, o sea. Sí, sí. Que le encanta lo mismo un viejo que dice, hostia, no había nadie y había sido como un viejo despistado. Y dice, bueno, pero una mamada me la mamó un viejo, o sea, diciendo, hostia, no lo voy a hacer a la gente, claro, a lo que sea. Claro. Ese pavo tendría que ponerse una. Para los que son de fuera de Barcelona, en la Rambla, hay un chiringuito de turismo. Pues una casica justo al lado, allí con sus mapitas diciendo, aquí te la chupan y aquí fenomenal. Pero es que el pavo ve cruising en todos los puntos. Claro, es que está obsesionado. Es que yo digo, tío, a ver si va a haber un cruising en contrabanda. Porque el pavo está obsesionado. Está loquísimo. Hostia, ve el tema comer, pero es que le da igual comer que se la coman, ¿eh? Es, en todos lados. Es que llega y no sabe lo que te va a tocar, ¿eh? Es tirar los dados sobre una mesa. Burger King. Burger Queen. Burger, todo. Burger Queen. El FNA. El Corte Inglés. La estación de San, la estación de Francia, Montjuï, la maquinista, hostia. Ha probado, es que ha arrasado con todo. Y ya que va, se comprará algo, ¿no? O sea, ya dice, bueno, ya estoy al lado del MediaMarket, me voy a llevar un pendrive o algo. Hostia, debe tener la casa llena de cosas, como un puto árbol de Navidad tiene la casa. Pero se está diciendo, hostia, por ahí solamente se mueven viejos, pero bueno, nada mamada tampoco. Y es muy de que le llenen de leche también, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, tiene como ese, como esa necesidad interna. De que le llenen de leche. Sí. Yo he estado viendo vídeo, tú sabes cuando entra, vamos a hacer un supuesto de una situación totalmente ficticia. Entramos tú y yo juntos en un lavabo, sin darnos ni vea, ¿eh? Ni nada, o sea, sí, sí, como hombre. Y te pone a consumir sustancias que el dueño del bar, a pesar de que consume, no deja que nadie más se ponga. Porque los dueños de los bares son así de avariciosos. Ellos se ponen, pero en su bar no se puede poner nadie. ¿Sabes esas puertas que son como del oeste? Que hay un hueco arriba, sí, y un hueco abajo que tú tienes que vigilar mientras haces tus cosas. El de abajo es muy estrecho. O sea, es para ver los pies. Exactamente. Pero yo he visto tíos ahí arrodillados con la chorra fuera del lavabo y tío chupándola fuera, que dice, ¿qué necesidad tiene de hacer el, lo que sería el equivalente al Cristo en un salto de trampolín? Eso no es que te está tirando lo que es la ingle, que te va a levantar reventado. Yo tengo que reconocer que por circunstancias de la vida he entrado muchas veces de dos en dos y de tres en tres en los aseos públicos. Sí. Por circunstancias de la vida. Sí, una pero, cosa que te lleva a la otra. Pero nunca habría pensado que eso podría, a ojos de otro, pensar que ahí se está haciendo un cruising. De ahora en adelante me lo voy a tomar de otra manera. Pues claro, hostia, ahora a lo mejor tú y yo, pon que entramos en el lavabo juntos. Sí. Para lo que sea. Para lo que sea, no vamos a explicarlo aquí. Para nuestras cosas. El que está fuera, a lo mejor viene uno y dice, hostia, está ocupado. Y le dice, está haciendo un crisis. Es que a lo mejor ahora nosotros creamos una tendencia, sí, que no existe. Claro, que claro. Es que la gente está en un bareto así animada, eso son las 3 de la mañana, y dice, quiero estar más animado. Vente al lavabo, que vamos a hacer un cruising. Y es otra cosa lo que va en realidad a hacer. Exactamente. Pero igual creamos un argón nuevo. Claro. Yo ahora, si me fuera de fiesta contigo el sábado, seguro que hay un momento en la noche y te digo, ¿te vienes de cruising? Y claro, eso lo oye una tercera persona que está por allí diciendo, el del bloque, ese que se vuelve loco. Y ese peta, ese la llega puerta allí con los pantalones en los tobillos, aporreando puertas. Se peta la puerta, salimos mal parados. Porque ese no lo para así como así, ¿eh? Ese se le enciende el ojo en fuego. Ese va repartiendo leza, pero a diestro y siniestro, ¿eh? Ha encontrado, yo estaba buscando una info que yo no he encontrado, de quién es el que inventó el agujero ese, ¿sabes? El agujero ese de meter la chorra. Sí. Que debe ser un tío que dice, me gustan las pollas y no me gustan las caras. Exactamente. Voy a inventar un agujero así que quepa la polla. Eso no se sabe quién es. Peligroso, ¿no? ¿Eh? Ay, tienes peligroso, que confiar mucho en el del otro lado. Peligroso no saber quién está al otro te lado. Te pueden poner un cepo y te quedas ahí, ¿eh? Salen los periódicos. Peligroso. Pero es increíble que ahí te atan una piedra grande con una brida así, en lo que es nabo. Y ahí ya no sales más de ahí, ¿eh? Tienes que llamar al dueño del local. Una brida. Que te enganchen una brida por el otro lado. Claro, claro. Hostia, que te haga tope. Uf. Dios no lo quiera, ¿eh? Dios no lo quiera. No vamos a dar ideas ahora aquí a la gente. Pues lo que te iba a decir, tú creas un blog como el del señor este que dice que mama pollas a diestro y siniestro en cualquier parte de Barcelona. Sí. Que está muy bien eso para la ciudad de Barcelona. Tú lo haces, por ejemplo, cocaína. Hombre, nosotros tuvimos nuestra guía Michelin de los lavabos. Dice, sitios donde se puede. Eso va a la policía el segundo día que tú has colgado eso, ¿eh? Hombre, si te detienen. Y te detienen. Y eso está fatal, ¿eh? Fatal. Pero claro, el cruising entonces fenomenal. Porque es mucho más sano. Mucho más. Que el pavo al final pone usar condones. Ah, sí, es verdad que tiene ese detalle. Sí, dice cientos, comprar cientos de condones. Claro, claro. A ver si te van a caducar, ¿eh? No sé yo. Lo veo, gafitas de sol, de espejo y riñonera. Porque para eso tienes que llevar riñonera. Claro, claro. Para llevar el material y eso. Tiene, yo es que no sé, a mí me violenta un poco el tema, ¿eh? El comer rabos. Uf, y que me lo coma según quién también, ¿eh? Del sexo que sé, que a mí yo no tengo miramientos para eso, pero hostia, soy un poco maniático, ¿eh? Igual que si me compro un Dalki y no me lo compro de la marca Hacendado, pues prefiero no comprar. O sea, si me compro un Dalki va a ser Dalki. No me voy a comprar ni el de fresa nata. No me va a interesar. Te mueve en lo clásico. Llámame clásico, claro. Te mueve en lo clásico. Claro, tampoco me voy a bajar un disco de pereza pudiendo escuchar Motorhead. Es que es tontería. Pues sí, pues yo le veo muy buena iniciativa. Te digo, el otro día pasé por el sitio este otra vez, de Cruising de Colserola. ¿Y bien? ¿Sabes a quién vi detrás de los arbustos? Hostia. No te lo vas a creer. ¿Onda? ¿Alguien conocido? Muy conocido. ¿A quién viste? A la Guardia Urbana. ¡Hostia! Han oído el programa, a lo mejor. Me vi a la Guardia Urbana por ahí, digo... Oye, a ver si estamos desmantelando Chris en Barcelona. A ver si lo han escuchado diciendo, hostia, esto se nos está yendo de las manos. Se están choteando de y que vi... la gente se zumba por y aquí, vi, por ahí. Vi a los urbanos por allí. ¿Se subían la bragueta o salían bien? No, no, estaban así como, digo, alerta, ¿no? Como diciendo, hostia, que no haya ningún viejo por aquí. Sí, sí, lo vi, digo, hostia, mira, ha corrido la voz. O a lo mejor han ido a pedir carnet o algo de identidad. Porque yo... si tú llevas riñonera... Porque lleves riñonera y llevas los pantalones bajados, no eres un... No estás cometiendo un delito, ¿no? No, no, no. Porque tú puedes estar... Y comiéndote un nabo a lo mejor tampoco, ¿eh? A lo mejor tampoco, claro. Yo creo que no. Claro, si los dos quieren, si son mayores. Sí, porque Barcelona tiene eso. Tú sabes que Barcelona es ciudad amiga del nudismo. Sí, pero sin camiseta no. Pero no se puede ir sin camiseta. Claro. Es lo que tiene Barcelona. Que es una ciudad así que por un lado te dice... Nos hacemos amigos del nudismo, que los nudistas dicen, joder, Barcelona es una ciudad que es fenomenal, naturista, y luego por otro lado dice, pero no se puede ir sin camiseta por la calle. Es que eso es muy de Joan Clos. Eso lo hacía mucho Joan Clos. Cuando, ¿tú te acuerdas cuando prohibió vomitar en Barcelona? Que le dieron el toque y le dijeron, oiga, que la gente no vomita por placer. Y dijo, bueno, pues se puede vomitar, pero no se puede escupir. Al favor, Joan Clos. Si al final de vomitar tengo que echar, claro, un lapo. Tienes que echar, sí. No es que me tengo que quitar el áspero. Lo que es sardina o lo que haya comido, me lo tengo que quitar de la tráquea. ¿Cómo quiere que me lo quite? Es una ciudad, sí. Que me meta un escombrite así, atado a un palo. Por favor. Es una ciudad muy contradictoria. Sí. ¿Has visto que ahora hay una campaña de multas? En los autobuses, en el metro, en todas partes. Y la campaña de Barcelona parece de puta madre, pero no se puede hacer de todo. Exactamente. Está todo prohibido, colega. He visto carteles de todo tipo. Todo. Si es que está todo por... Que si recoger la mierda, atropellar gente con la bici, todo está prohibido. Todo. ¿Sabes que vamos a cobrar a los turistas ahora una tasa? Ah, ¿vamos a cobrar? Un peaje. Por lo del estatus, que no ha venido, para compensar. Por lo que sea, por la cara, digamos. Bueno, el IVA a lo mejor. No, no, aparte del IVA, más. O sea, es decir... A tanto el guiri. Exactamente. Va a venir a Barcelona. Esto es una ciudad estupenda. Y por venir a esta gran ciudad, tienes que pagar un peaje. Y si no quiere pagar, en vez de darle el mapa de la Sagrada Familia, le colarán debajo el de Cruising y dirá, ahora vete a pasear por Barcelona, que va a volver contento a casa. Ahora voy a ver los monumentos. En cuanto entre al lado y te veas tres tíos con mochila, agarrados los tres al asa así, y dices, ¡guau! Esto viene a lo que viene. My God, oh my God. ¿Has visto el comentario, volviendo al tema Cruising? Sí, que no lo vamos a dejar el tema Cruising, que nadie espere nada más. Que Ramatás también fenomenal. Ramatás, sí. Sí, en verano, ¿eh? Solo. En verano, ¿eh? ¿Ha dicho? En invierno. En invierno como que o no. O si toca el layer, por ejemplo, no interesa. Pero tú vas un día cualquiera. Hostia, en Ramatás. Y ha dicho Ramatás, no ha dicho Celeste. No, yo estaba pendiente del detalle. Exactamente, ¿eh? El señor... Pero ahí ya se ha vuelto loco. Ahí ya estaba dando, o sea, todas las direcciones del mundo. Y te decía... Plaza Josep Terradellas, planta menos uno. Que hay una ciudad debajo de la nuestra y no nos lo han contado. Ese pavo tiene un problema, que lo que pasa es que le comen la polla en todos sitios por diferentes circunstancias. Claro. Es que gente tiene esa suerte. Que sí. Se va por ahí, porque hace un comentario por ahí diciendo, estaba por ahí, estaba en los lavabos de Plaza Cataluña, pero estaban un poco sucios. Sí. Y salí. Qué ascazo. Y salí con la polla dura y se me quedaron los guiris diciendo, hostia, qué rica. Mira, qué tranca tiene, amigo. Ahora me la comía. Pavo, está obsesionado. Claro. A lo mejor no pensaban eso. Hostia, a lo mejor has dicho. A lo mejor ni te has mirado. Piensas que todo el mundo está pensando en comerte. Pero eso también pasa. Eso cuando la gente fuma tabaco de Wisconsin, sí, de ese que no se puede fumar, también tiene mucho esa sensación de montarse en el metro y decir, hostia, me está mirando todo el mundo porque saben que voy drogado. Exactamente. Con el cruising pasa eso. Estás comido tres nabos y a ti te la han comido dos, que te vas con la rodilla flojeando, seguro, porque te estás quedando sin calcio, amigo. Y ya tiene la sensación que dice, es que aquí todo el mundo me quiere comer, ¿no? O sea, y sale empechado. Pero has visto que va de uno a otro. No que con uno queda contento. Dice, hostia, que estoy en Plaza Cataluña, pero como me pilla a dos paradas San, que voy a San también y así ya me hacen el remate. Sí, ¿sabes dónde no me ha gustado tu amigo? Tu amigo, vamos a llamar a tu amigo el del cruising. Cuando está comentando lo de Ramatá y eso, comentan el parque que hay en Gloria, debajo de los Encantes, que siempre está cerrado. Y dice, hay algunos sitios para entrar. Dice, pero ir con cuidado, porque por la noche duermen moros. O sea, que un chico sea de donde sea. No puede dormir ahí, pero tú puedes ir ahí a hartarte de comer polla y a pegarle el echarazo en la cara a gente que no sabe ni cómo se llama. Hacer el favor, en vez de dejar a la gente dormir. Que bastante problema tiene ese hombre de cerveza vir amigo o algo así, para estar durmiendo con sus creencias y abre un ojo y ve pasar el echarazo por todos lados. Hacer un favor de respetarle. Claro, o sea, el pavo es fatal que te haya durmiendo, pero lo que es llenar de lefa, porque es que ese, como el... Así nos vamos a quedar embarazados un día y no lo encante. Como el que esté durmiendo, abra el ojo así y le mire, el pavo se está pensando que también quiere lefa, porque ese... Pero eso te pega un chorrazo. Y la gente tiene muy mala uva, que igual lo ven así, con rasgo arábigo, y le dice, mira, por allí está la Meca, y el echarazo para allí, o sea... Vamos a intentar respetarnos entre todas las culturas... Incluyendo el cruising. Es como un sinvergüenza ese, ¿eh? Sí. Oye, ¿se le pueden poner comentarios o qué? Ahí te iba a decir, ¿se puede escribir o qué? No sé, lo tendríamos que probar. ¿Se puede invitar al programa a un pavo así? Hombre, igual nos zumba aquí a los dos el orto, ¿eh? O sea, sí que hay, pero hay que traer un palo y unos nunchacos o algo. Claro, para mantenerlo a raya. Nunca mejor dicho. Claro, claro. Hostia puta. Entonces, yo lo que he llegado a la conclusión... Es que lo que es el tema del cuarto oscuro, eso ha muerto, ¿no? Con el cruising, con la llegada del cruising. Igual acaba eso. Lo que es el cuarto oscuro de los bares, que era como, digamos, lo más hasta ahora. Eso, claro, se ha convertido en nada, ¿no? Pero igual el cuarto oscuro sí que tiene el agujero en el lavabo y cosas así más sofisticadas, ¿sabes? O una bola en la boca. Para que te rompan el orto y no grites y esas cosas. Exactamente. Que de esos temas nosotros desconocemos bastante. Estaría en que nos llamara algún experto en lo que es artilugio. Yo me estoy poniendo tontorrón. Hostia, pues... Los vídeos de gente en arbusto y eso... Sí. Eso está lleno, ¿eh? YouTube. Está lleno. Hostia, ¿sí? Está lleno. Antena 3 por la noche. Buah. ¿Siche este verano o...? Sale también el Toro Bravo. Sí, también el Toro de Bravo. De Castefa. Ballena Alegre no, ¿eh? No, y Cocodrilo Ballena... Llorón tampoco. No. Toro Bravo. Castefa, el Parque del Excusado. Y esa zona de playa que había al lado de Vértigo, cuando Vértigo estaba allí en Castefa, de esas calles que mueren ahí al tocar arena, ¿sabes? Que dicen ahí de puta madre las puestas de sol y eso, sí. Que están mirando por la ventana, ¿no? Está ahí con el moflete en el cristal y está diciendo, está saliendo, se está quedando buena tarde. Y en la carretera de Molín. También. Que yo paso muchas veces por ahí. Y ahora, claro, ya cada vez que veo un coche aparcado así como... Sube los cristales. En el lindo, digo, hostia, eso es cruel. O sea, eso no es un señor ahí paseando los zorzales o algo, o algo así que tú pensarías... Los jilgueros. Esto es un señor ahí con sus jilgueros o paseando el perro, ¿qué va? Ese hombre... Está haciendo cruising. Si la gente tiene pájaro, para el cruising... Yo ahora entiendo, porque siempre veía a la gente con las jaulas. Eso que la mujer le hace la funda a la jaula con la bandera de Andalucía y eso. O de camuflaje. O de camuflaje, si es más joven. Si es de llevar el tabaco en la manga de la camiseta de manga corta. Y pensaba, qué extraña afición salir a pasear el pájaro, ¿no? Me parece muy atrayente. Hombre, pero si saca el pájaro y te comen en el nabo tres veces, dice, bueno, ayer. Eso ya me lo llevo para casica. Claro, eso lo llevo para casa. ¿Cómo está la juventud? ¿Cómo está? La juventud y lo que no es juventud, ¿eh? Porque aquí se apunta a todo el mundo, ¿eh? Sí. Esto es una cosa... Ah, por un temita, ¿no? Sí. En el foro ese de cruising, corrígeme si me equivoco, pero tal como entra hay una foto de una tipa, ¿no? Hostia, no me he fijado. ¿No estás fijado? O sea, una tipa. Y luego no hay ni una tipa... No, el cruising las tías no lo... No lo trabajan mucho. Lo que es los lefazos y eso, y abrir culos, es más de señores. Puede que me esté quedando sin batería en el iPod, ¿eh? Bueno, últimamente ponemos un tema o ninguno. Sí, vamos a pinchar una canción de un grupo que se llama The Vandals, del disco Hitler Bad Vandals Good, la canción My Girlfriend's Dead. About her, so I tell them all, my girlfriend's dead. Hostia, hay que hablar de Maradona también, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero aplicado al cruising, ¿no? Aplicado al cruising. Qué gran persona Maradona, ¿eh? Sí. Nos vamos a ir al relato, si te parece bien. Ah, sí. Estoy buscando ya lo que va detrás del relato siempre, para dejármelo engatillado. Yo creía que llamaría gente para lo del cruising. Que va, la gente se tira para atrás, ¿eh? Sí. Luego voy a poner a Coqueta. Hace tiempo que no lo ponemos. La gente es que no practica esas cosas. Eso es tradicionalista. Es muy tradicionalista. Parecen todos del PNV. Nosotros no. Nosotros somos mucho más atrevidos. Nosotros, madre mía. Venga, vamos al relato, va. Estoy preparado. Pues bueno, ¿lo lees desde ahí? Sí. Pues bueno, el doctor Arritmia, que es una persona que pasa la semana de Fnaca a Mediamar y Mediamar al Corte Inglés. Pero que las pajas se las hace solo. Que se las hace, no nos vamos a engañar, pero solo. Hoy nos ha preparado un relato que... Hostia, que ya no me acuerdo cómo se titula. Te lo vuelvo a poner. ¡Ey, qué memoria que tengo, eh! De pez de colores. Nos ha preparado un relato que se titula Mis Memorias. Columna sobre la que se sustenta por completo mi universo. Un ecosistema de maderitas y tiradores. Un carrusel de recuerdos boomerang de los que jamás he podido prescindir. Y hoy, en un nuevo intento de poner las cosas en su sitio. Como si esas cosas, optimista de mí, y esos sitios se pudiesen cristalizar. Como el sueño estúpido de un pescador en el que una sirena de curvas irrespirables enganchase en su anzuelo, uno tras otro, los peces que roba en un mar de plata cada noche. Yo, al igual que ese pescador, me santiguo antes de tirar del primero de los tiradores de mis cajones de mis memorias. En el primero de mis cajones, el orden nunca ha reinado. Confundo momentos y espacios. Incluso me atrevería a decir que confundo presente y pasado. Hoy he encontrado un montón de cromos enjaulados con una goma de pollo. Y mi canica francesa, raspada a patadas, que tantas tardes de gloria me proporcionó. Y una cuerda con una chapa en uno de sus extremos que hizo bailar mil veces a mi peonza. De la peonza, ni rastro. Tampoco asoma por ningún rincón el primero de mis cigarros. Se lo tragó la cisterna del baño de mi colegio. He encontrado un lápiz sin punta y una maquinilla de afilar en paro. Una de las mil gomas con las que nunca borré nada. Y, al fondo de todo, mi tirachinas y una pistola de agua. En el segundo cajón reina un orden que no entiendo. Está todo ordenado alfabéticamente o por colores. Lo ordené sin saber el alfabeto y soy daltónico desde muy joven. Por tanto, ese segundo cajón se parece bastante al primero. La única diferencia es la distancia en el tiempo, que, en este caso, es más cercana al presente. Hay allí dentro enterrados mis más significativos recuerdos. Amores y desamores que se ha tragado el reloj. Fotos de seres humanos que parece que se haya tragado la tierra. Carnets que nunca me dieron derecho a nada. Eso sí, deberes a punta tralla. Un reloj al que jamás le di cuerda. Un Wallman que fue mi hermano durante cintas y vueltas. Y, al fondo de todo, el libro que justifica lo que jamás estudié. Predomina el rojo en el salvoconducto de mi conocimiento. Fue un augurio para el camino que siempre me quedó pendiente de recorrer. Uno de los mil trenes que me limité a ver pasar. En el tercer cajón no guardo nada. Un libro con las páginas en blanco. Y un bolígrafo medio consumido. Una llave y un candado que no tienen nada en común. Se miran como si no se conociesen de nada. Ambos son conocedores de su desgracia. Pero ambos cruzan sus dedos para que, si un día se alinean sus astros, lo suyo llegue a buen puerto. Igual que piensa el pescador mientras mira su cielo. Igual que les mira a todos la sirena que siempre preside mis sueños. Y hoy he vuelto a perder mi batalla. Hoy dejo abiertos de par en par los tres cajones. Para que se entremezclen todos y cada uno de mis recuerdos. Para que se emborrachen de noche. Para que se maldigan los unos a los otros cuando amanezca un nuevo día. Yo sigo anclado a ese mar de plata en el que todo está en calma. Sigo aferrado a tus ojos, a todo lo que jamás he guardado en un cajón, porque no sé cómo arrancarlo de mis entrañas, a todo lo que no dejo pasar ni un día sin llevarme a la boca. Estás escuchando Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. He venido siempre con ciento y pico de vena en alcohol. Yo me bebí en mi casa 5 botellas de Guilave. ¿Le multan? Pues le da igual. Le da igual. ¿Es que tiene que pagar? 2.000 euros por pagar. Es que aquí lo que llevamos hoy es impresionante. Toma, coqueta. Al estar la Guardia Civil ahí, cuando entras parece que esté más buena. Vamos a hacer una rayita y ahora no. Placer de meternos ahora unas cuantas rayas toda la peña que vemos aquí. O eso nadie nos lo quita. El placer de meternos aquí ahora 5 pollos, 10 de buena mañana, que es como entra la coca. La poli se mete. Hasta el presidente del gobierno se mete. A mí me da el hombre. Pensaba que ibas a poner la Baixant la Font del Gat. ¿Baixant la Font del Gat? ¿Qué es eso? La Font del Gat. No sé lo que es Baixant la Font del Gat. Tú no conoces la canción esta de Baixant. Sí, ¿no? ¿Pero dónde quieres que la saque? No, porque la Font del Gat no leís que es... ¿Cruising? Hostia. No, no. Es que llega un momento que lees en diagonal, ¿eh? Y dices, bueno, me estás dando una data aquí. Rosellón. Oye. Con Córcega, Córcega con Rosellón. Una cosa que te iba a comentar yo. Tú sabes que ahora se están peleando los políticos catalanes, que sí. Son gente... Muy de cruising. Muy de cruising, muy inteligente. Sobre todo con el populacho. Hacen una manifestación, no sé cuándo. El 10. ¿El 10 de qué? De este mes. Ya mismo. A mí me pillan... ¡Hostia! ¿Qué? ¿Este sábado? Me pillan en el País Vasco. A mí si no iba, ¿eh? Pero... Que lo organiza Montilla, el festi. Tú imagínate, una fiesta pinchando Montilla. ¡Puf! Que el otro día estuve a punto de... Casi ir... prefiero al Cherry de Galizo. Estuve a punto de ir a ver a DJ Rona. ¿Ah, sí? Que lo sepa, que no, si nos está escuchando, a Cubella. Hostia. Pero al final, por eso no le dije nada. Al te final liaste. No pudo ser, pero... Lo tenemos pendiente, es que él no lo sabe, pero un día vamos a aparecer. Un día vamos a aparecer, uno de sus múltiples bolos. Sí, y vamos a saludar desde lejos y vamos a ir de la entrada directamente al lavabo. Como van los buenos del cruising. Pues... Eso, están buscando un lema que sí. Nos aclaran, ¿sabes? Que uno, que si la señera, sí. Que si otro, la bandera del Carrefour, sí. Que si otro, el no soy tonto de Mediamar. Cada uno dice su lema. Su eslogan, sí. Yo tengo el eslogan ideal para la manifa, ¿eh? Tú lo tienes. Yo lo tengo, yo tengo una propuesta. Empieza tú, que has sacado el tema. Tú lo tienes, sí. Y la palabra cruising. No sale cruising, pero sale el EFA. O sea, yo veo pancartas de esas, las largas. La primera, larga, ¿eh? La buena. La que hay mucha letra. La buena. Y sería letra negra sobre fondo blanco. Y sería, ya estamos otra vez. Punto suspensivo y nos han llenado de lefa. Y ya que la gente interprete ya lo que es Tribunal Constitucional y lo que no. ¿La tuya cuál era? No. Ah, creía que traía un eslogan para Montilla. Ahora que hemos dicho lo de Euskadi. Lo de que me pillan Euskadi la manifa. A mí me suena que hay un oyente de Zarauz, al que no conocemos. Ignoramos si practica cruising. No veo mucho a Euskadi el cruising. No lo veo triunfar, ¿eh? No, es que en Euskadi se folla poquísimo, ¿eh? O sea, se folla poquísimo lo que es. Lo tradicional. Lo tradicional, imagínate el cruising. Te puede caer un bofetón. O sea, tú en. No, no tienta la suerte, ¿eh? En un gasteche. Un gasteche, dice. Le mira así el miembro a otro y deja así como diciendo, ¿te hace un crazy? Un gasteche tiene su pase. Tú te vas en Euskadi a cualquier montaña y te metes en unos matorrales y a lo mejor lo último que pasa es que alguien te coma la polla. Y te lo he dicho sin pensar. O sea, yo entre picoleto camuflado y gente con pasamontaña, casi que te hagan la paja en tu casa y salgas descargado de casa ya. Te puede caer una cuanta galleta, ¿eh? En Euskadi. Sí, bueno, decirle al oyente de Zarauz que vamos a estar tocando el viernes en el Agrocrust, que eso es Oyarzun, eso está cerca. Hostia, eso está cerquísima. Está al lado. Que se pase. Buen pueblo, ¿eh? Oyarzun. Sí. Ya te lo digo, ¿eh? Su polígono industrial fenomenal. ¡Hostia! Sí, estaremos el día 9 en Oyarzun y el 10 en Leioa, que creo que son las fiestas. Con el punto débil tocando. Que si hay oyentes de por allí, que siempre mola. Carretera hiperaconsejable, la que va desde Pamplona hasta Oyarzun. Sí. Hiperaconsejable. ¿La autopista o la...? O la carreterucha. ¿Sabes cómo el puerto que va desde la Seu d'Urgell a Sor? Sí. Hombre, Perves y que, todo eso. Que son como 30 kilómetros así de curva cada eso. Y ni un cruising. Ahí, o sea, si ha puesto ahí. Voy a mirarlo. Como haya puesto ahí una marca de cruising, le voy a meter dos. Hostia, desde ahí no es ni lagartija, amigo. Ni en Perves ni en Viu. Pues así, pero doblando un kilómetro. Guapamente. Guapamente. Y esquivando tiros, probablemente. Y esquivando. Bueno, voy a leer el mail. Lo he estado pensando yo a sola. Y voy a leer el mail de Alfred. ¿Alfred? Respecto al cruising. Ha escrito. Hostia, ha sido. Alfred hacía mucho tiempo que no nos escribía. Hemos puesto la polla morcillona y se ha desentado el teclado. Ha sido nombrar el cruising. Y joder, se ha puesto a escribir letras. Eso sí, como siempre, a su estilo. A su estilo. Ahora no, el que no lo entienda, que se busque la vida. No queráis entender nada. Solo ha corregido una cosa. ¿Te acuerdas que antes empezaba los mails ya en tropel? Así, a lo loco. Ahora empieza con un estimados caballeros. ¿He visto Zetas ahí? Más que persona. ¿He visto Zetas? Y yo, como siempre, los mails de Alfred, mail que agradecemos desde Colaboración Ciudadana, yo lo leo literal. Si no se entiende... Sí, exacto. Nosotros no vamos a explicarlo tampoco. Estimados caballeros, debería llamarse Cultura Ciudadana. Nos propone un nombre nuevo. Eso es a favor, ¿eh? Eso es a favor. Vale. Sí. Estos tíos, que he entendido se llama cruising, da la impresión de que tira más para el lado de los cerdos que del homosexualismo. Que también puede ser. Sí. Sobre todo el susodicho que ve cruising por todas partes. Ese es el más cerdo. Yo sí diría que ya no es ni cerdo, es cerdo con ese. ¿Sabes? Que es un poco más desganado. Como se habla del homosexualismo masculino y femenino, comento que yo juego del lado del equipo de aquellos que aventuran, que los homosexuales son solo hombres. ¿Y qué esperaba que fueran? ¿Dinosaurios? O... Eso ya, yo ya me perdí ahí en la ya, frase. Ahí estamos, ahí sí. Lo que lo prueba es que no hay cerdas practicando el cruising ni nada parecido. Que las mujeres homosexuales no son ni homosexuales ni nada. Hombre, de entrada son mujeres. O sea, es que ya no lo entiendo. Ya se ha liado. O sea, yo creo que las mujeres homosexuales son mujeres y homosexuales. Pero según Alfred no son ni lo uno ni lo otro. También deben ser dinosaurio o lemure o algún animal raro. Que son mujeres. Lo que son y dejan de ser. La ciencia moderna no lo tiene claro. A ver si este va a ser como el de Ciu, que dijo que los curaba, ¿sabes? ¡Hostia! El calvito de gafa. ¿Sí? Que dijo... Que se acerquen los niños a mí, los homosexuales, que los curo. Pero, pues mira, si alguien tenía cara de ir de a... Cruising, era ese. Era ese calvito de mierda. Sí. Que si hay algunas marimachos, me parece muy bien. Que tengan carácter fuerte, que es lo que vale en esta vida. Olé. Que el tema de la fémina delicadita en realidad no es más que puro machismo. Yo creo que se está metiendo en un jardín, Alfred. Que no nos llamen al orden a nosotros. Que sería interesante en el programa un comentario al respecto. Pues, el comentario ya la he ya hecho, está hecho. Que el chico este, se refiere a ti, se ha tirado un estudio antropológico periodístico increíble. Que con tanto antropólogo pijín universitario hablando sin sentido ya hay bastante. Felicitaciones, Alfred. ¡Hostia! No sé ahí... si te pone bien o mal. Yo entiendo como bien, ¿no? Que puede... Claro, tú barres para casa. Claro, yo lo voy a coger como bien. Si es luego para mal, sí. Ya... Habría que hacer un llamamiento a la audiencia que haga el favor de comportarse. Una cosa es que te llenen de lefa. O sea, que vayas por la calle pidiendo. No he encontrado ni una tía, macho, que haga cruising. Mira que he buscado, no. Todos unos maromos. Le interesan los justicos. Hombre. Y unas barbas. Mucho pelo, Lo quería mirar antes de comer y me he esperado. O sea, he dicho, me voy a meter medio pollo alá. Y luego ya si eso ya me lo miro. ¿Has comido pollalas hoy? Sí. Hostia. Pero este que te viene en una bolsa, del barato. Uf. O sea, no de domingo. ¿De supermercado? De supermercado. Pero como eres tan desagradable. La casa por la ventana. Dieta mediterránea, chaval. Medio, ¿eh? Uno entero es mucho. Y si me dirás que el otro medio lo tiene ahí reposando en la nevera. Claro, con una ensaladica por la noche o algo. Con una ensaladica, pero qué desa... Pero colega, pero tú no, no sabes. No tiene pinta de pollo, te voy a decir, ¿eh? Podría ser gato por el tamaño. Pero como compras esa cerdada y eso como la... ¿Qué la has metido a microondas o algo? Estaba en la nevera ya. No, a mí me gusta la comida fría. ¿A ti te gusta la comida caliente? Encima frío te la has comido. Claro, de la nevericole, ¿eh? Hostia puta, tío. ¿Somos punky o no somos punky, amigo? Pero es que eso ya es más tocando el cruz que al cruz. Hostia, pero cómprate una pechuga y te la hace ahí a la plancha como una persona. Ah. Unas pataticas, aunque sea de bolsa. Hostia, un pollo a la de esto al vacío. Si eso es una cerdada. Eso está riquísimo. Si eso le guardan hasta el suquillo ahí dentro. Sí. Hostia puta, tío, doctor. Buah. Tú ya no es que seas dieta mediterránea, es que has pasado de vegetariano... Y budista. Has pasado de vegetariano y budista a... A darlo todo, ¿eh? Eso es fatal, Pero lo hago como... Y tú dices que yo no como manzanas y cosas así. Tú no comes cosas redondas. Y te comes esas mierdas. ¿Tú por qué no comes cosas redondas? Explícaselo a la audiencia. Tía, ya que abre un paquete que sea para un jamón york o una cosa así, o... Las pizzas también te las comes... Que no, que me hago la masa yo y eso... Ahora vas a venir con que te haces la masa. ¿No ves que no estoy en mi casa y no puedo cocinar en mi cocina? ¿Cómo que no estás en tu casa? No estoy en mi casa. Estoy un día en casa de mi madre, un día en casa de un colega, un día... Esto no es vida. ¿Qué quiere que me compre para comer? Que le enguarre la cocina a gente que no conozco mucho. Eso no se puede hacer, adicto, y tú lo sabes. Hostia puta. Me estás vendiendo una moto. Si me invitara a tu casa un día, me plantaría allí con un par de pollos de bolsa. Hostia puta. Desde luego... ¿Qué quieres que haga? No tengo otra opción. O eso, galletas príncipe. Pero cada vez llevan menos chocolate en medio. Pues me tengo que tirar el pollo en bolsa. ¿Qué apretar le viene a la bolsa? ¿No se le pueden poner un poco más ancha? Porque me da como un poco de congoja. Si has caído ya en... Como los mejillones. Cuando abre una lata de mejillones que los vea ahí todo apretado. Ponle una lata de un palmo, hombre. Y algo de cloro. Que estén... Si has caído en el pollo ese, lo siguiente es la hamburguesa esa que viene ya con el queso, ¿eh? Amarillo. Eso creo que lo compré una vez en el Lidl, para probarla. Fría también. Tía, fatal, ¿eh? Pero eso ya se veía que estaba fatal. El pollo te voy a decir que mal, porque es del Lidl. Pero el del área de Guisona es peor. Porque lo he probado. Ah, que ya no es la primera vez. No, que no. Vas testando como a ver si encuentras alguno bueno, ¿no? Ahí dice, no te ha... Yo ya me puedo pasar, ¿sabes el liquidillo ese así grumoso que queda en la bolsa? Eso me lo paso por la encía y te digo de dónde es. Perfectamente. ¿Y el área Guisona también hace esa mierda? Hacen su pollico ahí, pero apretado. Si el área Guisona vacila de que hace butifarra y cosas así, hombre, ¿cómo caes tan bajo? Pero si eso es buenísimo. ¿Eso te lo lleva a la playa? Con el ralente que le cae. Eso te lo come fenomenal, como recién hecho. Lo envuelve así en papel de plata que pille grado. Todavía no ha empezado el programa ese que dan todos los veranos en Antena 3, que sale gente enseñando lo que llevan los tuppers y eso en la playa, ¿no? Arena Mix y eso. Cosas así. Creo que ha empezado uno que se llama Fiesta Fiesta o algo así. Pero he visto pocas tarteras este año todavía, tarteritas sí. Así. Es que la mayoría están en Castell de Fel, ¿eh? Tiradas en la vía todavía. y hay un superbar allá a Punta Traya. Y hablando de comida así, macarrones caldosos y cosas así... ¿Tú le dices a un italiano que se comen macarrones caldosos? ¡Ay, favor! Tú eres muy cerrado para la gastronomía, adicto. El agua se le escurre a los macarrones de toda la vida. No te comas el caldo. Si el caldo, eso es para hervirlo. Si eso se tira, hombre, a la mierda. Eso se tira a la mierda. Pero igual no la ha escurrido bien por prisa. Y vale. Se le ha quedado en el tupper el culillo. Judías, pinta. Cosas así. Eso ya en la playa. Te voy a decir que la gente mucho de llevar a la playa lomo con tomate y cosas así, ¿eh? Eso te pega fuerte, ¿eh? Con el sol. Pero igual lo hacen para no llevar pan. Porque el pan en la playa no se sabe por qué se convierte en goma. Pero tal como pisas la arena, ¿eh? Y la sé que te da eso, ¿eh? ¡Guau! Hostia, y la gente que para untar el pan en vez de tomate normal le pone fruco. ¡Guau! ¿Sabes? Tomate frito ese de Tetrabril. Ay, por favor, hombre. Eso se lo... Me lo quisieron poner a mí en unos sanfermines. Hostia. Y no, ¿no? Ya le dije que se ahorrara. Y el lomo sería del naranjita, ¿no? ¿Sabes? No, el lomo ese de Madrid que es de color naranja. Era para un bocadillo de jamón yo. Ah. Vamos yo con es fruco. Que sabes que ir a los Sanfermines y no comer bocadillo de pan con chorizo, eso es imposible. El pamplónica ese. No, el del chorizo ese frito que te hacen ahí en la calle. De chistorra de esta. Hostia, sí. Cuando llevas 3 días alimentándote de chistorra, tienes unos ardores impresionantes. Está el páncreas llorándote. Dame un jamón yo, hombre. Dame un jamón yo. Me parece que mi primera ensalada me la comí unos Sanfermines. Te voy a decir una cosa a raíz de la ensalada que te comiste en los Sanfermines. Hoy no, porque no me va a dar tiempo, porque he quedado con un colega para ver La Roja. Pero mañana voy a entrar al foro de Cruising. Y si se puede, voy a poner Cruising en la calle Estafeta. Pero solo la semana del 7 de julio al 14. A las 7 y 10 de la mañana. Es el sitio. Cuando tú lo pongas, yo voy a... Si yo puedo, añadir un cabello diciendo, hostia, ayer me hicieron una buena papada. Ayer precisamente... Era un Miura. Supo un lago y me hizo una buena papada. Ese ve Cruising allí también, ¿eh? Allí debe haber Cruising, ¿no? Es que donde la gente en la calle, con los megáfonos eso. Hostia, ahora volviendo al tema Cruising, que no lo hemos dejado en todo no, eso. No. Que no tengamos que hacer la semana que viene Cruising segunda parte. Entre los comentarios que no me gustan un pelo, que recalco, el de los marroquíes en la plaza, sí, está el de aprovecharse de los guiris del Ramatá. ¿Por qué? ¿No ves que dice comentarios que dice, hostia, allí te encuentras así algunos guiris como borrachos? Despistado. Así, despistado, que hostia, que te agachas así, como que no se acaba eso y que te puedes comer un buen rabo. Pero al menos te lo comen, o sea, que no te quedas dormido con la boca comerlo, abierta y te meten la chorra. De comerlo él, ¿eh? Porque él también se tira al pilón. Lo sí, que sí. Es eso. Que si ve que la cosa, que si se encarta, que se tira. No vamos a poder salir de casa. Al final va a tener razón el gobierno, ¿eh? No salga de su casa si no es estrictamente necesario. Tú imagínate, tú has visto... ¿Qué? ¿Cómo se llama esta? La película esta de carretera... ¿Al infierno? La carretera de Road. De Roa, no la he visto. ¿Vale la pena? No. Vale. No vale la pena. Sale el Melena de Jeff Bridges con un niño. Sale, exactamente. Pues tú imagínate, esa película, te explico un poquito de qué va. Sí, pero no la estripe. Va de que desaparece la gente del planeta y entonces no hay comida ni nada, desaparece y queda el señor ese y su niño. El Melena y el niño. Y 4 gatos más. Y entonces la gente empieza a comerse uno a otro. ¿Por qué no van al súper si está lleno? No, porque no hay comida. Pero se ha quedado dentro del capravo. Se acaba la comida y ya está todo a... Todo el mundo... ¿Cuánto tardaría en comerte un capravo entero? Hostia, si una persona tarda un poco. Un Carrefour más, ¿eh? Sí. Hay jamón yor ahí apilado. Y quesitos kiri. Pues la gente acaba con toda la comida y entonces al final empieza a comerse uno a otro. Y el padre y el hijo van esquivando los caníbales. Sí. Pues tú imagínate, lo mismo... Pero que es Cruising. O sea, que tienes que ir esquivando, que hay solamente gente dispuesta a comerte la polla por ahí. Tirarte la charada. Que ahora vas tú por la carretera solo, hostia, y ves moverse un arbusto y que te tienes como que esconder porque te ves. Y te rompen el bullate. ¿Qué te parece? Mucho mejor que el argumento de Roas, ¿eh? Se podría hacer. Se podría hacer. Una peli. Esa película mismo, pero en tema porno. ¿En tema gay? En catalán, porno catalán. ¿Porno catalán? ¿Has visto alguna película gay? No. ¿X? No me tiran mucho, tú sí. Yo he visto alguna. ¿Y bien? Fatal, ya te lo voy a decir. Pero que el Cruising daría juego ahí, ¿eh? En el Cruising, que es una... O sea, que no hay amor. He visto por circunstancias, ¿eh? También. No, ya. No, yo no he dudado en ningún momento de tu hombría. No, eso tampoco. En el Cruising, que no hay amor. ¿Se consiente, por ejemplo, un culo boca? ¿Culo boca? Culo boca interesa. En Cruising interesa. Porque con tu pareja a lo mejor es un poco violento. O sí, también. Sí, comer un culo es lo que tiene. O sea, ya, pero meterla en el culo y de ahí a la boca de la misma persona. O sea, hacerle como un reciclaje, lo que sería un croissant. Eso está bien visto. Eso, en el Cruising. Eso está bien visto. ¿En qué orden? Me pregunta el orden. Primero culo y luego boca. Primero culo y luego boca está bien visto. Vale. Es que lo he buscado en el foro, pero no salía. Lo pondremos. Cuando ponga lo de esta feta, lo pondré de postdata. Si se puede hacer culo boca en el Cruising. Eso está bien. En uno mismo y en otras personas. ¿Con qué saborcillo te va a entrar? Ya no está garantizado. No, claro. Si te va a entrar sabor fresa. Pero igual llevan un un Word. Rollo Yesen en el chaguarma. Para que sepa lo que te va a encontrar. O me he metido Speed. Claro, es que la gente, te voy a decir una cosa, ve las películas porno, tanto hetero como gays, sí. Y siempre ve salir las pollas de los culos como muy limpitas. Sí. Pero que te voy a decir que no es, que no se lleven al engaño, ¿eh? Claro, por eso hay una lavativa previa. Ahí hay un enema ahí. Claro, claro, que ahí se han hecho cosas antes, ¿eh? Que tú a lo mejor dices, hostia, esto es fenomenal. Sí, sí. Y tú ves salir pollas de culo y entrar en boca y todo eso es fenomenal. O sea, salir de culo de otro y entrar en boca de otro. Que no es tu culo ya, o sea, que es como eso. Que igual se ha metido Speed y saca y sale un chorrazo para afuera. No es que no se puede controlar el corte. O sea, si el tío te dice, mira, llevo una dieta a base de hidrocarburo o carburante o lo que se coma en la dieta, eso lo puedes controlar. Puedes decir, se vaya a meter, voy a sacar y no hay pieza. Claro, claro. Pero como se haya metido dos clecas de Speed, tú la vas a meter. Y probablemente más envaselinado que otra cosa. Aunque se haya bebido un acuario. Ya. O una horchata. Y lo ves que te está acabando un Nobel. Dices, ¡buah! No puedo. A este no se lo puedo hacer la por detrás porque se va a vaciar. Se va a dar la vuelta como un calcetín. ¿Horchata con Nobel? Eso, oiga, es la muerte. Se le ha puesto la piel de gallina y todo, listo. Dale un minuto. Sí, sí. O sea. No le dé un golpe así en la espalda para saludarlo porque ya se va. Ya no te digo que le empiece a trastear por detrás. Te voy a decir una cosa. Habría que ver entrar a Plaza Cataluña, los famosos lavabos de Plaza Cataluña del cruising, sí, en los de las cazos, entrar con una horchata en la mano. Súper mal visto, ¿eh? Súper mal visto, ¿eh? No creas que no piden tanda, ¿eh? No, no. Porque ahí se debe pedir tanda, ¿o no? Parece un poco a lo loco, ¿no? Tal no, pero hombre, hay gente esperando. Tú vas allí, hostia, tú a lo mejor estás esperando tu oportunidad y llega uno así como a última hora y se te adelanta. ¿No? Ya puede ser. Claro, es que tú puedes decir, no, es que yo estaba antes. Porque cruising entre 3 o 4 también. O solamente eso va a 2. Mientras haya leche, ahí hay leche para todo. Bueno, estar escuchando, esperamos haberos puesto palotes y los pezones como piedra en el programa de hoy. Estás escuchando un programa que se llama Colaboración Ciudadana, que se emite todos los miércoles de 7:30 a 8:30 en Contrabanda 91.4 de la FM. Y luego se puede escuchar en directo en contrabanda.org, en diferido en el Facebook de Colaboración Ciudadana, en colaboracionciudadana.com. Y hoy ya dejamos zanjado el tema cruising. Y la semana que viene seguiremos con la pornografía. En este caso, la próxima entrega será el Estatut de Autonomía. Cerramos con una banda que se llama Estricalla, que han sacado un discazo, se llama Gimnasia Revolucionaria. Nosotros volvemos la semana que viene con un poco más de rock and roll. ¡Adeu! ¡Deu! ¡Adeu!